Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Estamos aquí de nuevo, como siempre, para comentar la última y apasionante carrera del Mundial de Fórmula 1, con los contertulios habituales. Ujo. Hola a todos. Skol. Apasionado. Ese Quiño. Buenas tardes. Ese Hatsi. Y lo has hecho sin gafas. Con un poco de presbicia en mi vista. También os tenemos que recordar que nos podéis seguir en Twitter, @F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que esto es novedoso, aunque algunos ya lo sabréis, podéis escuchar la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Este programa está patrocinado por Sabores de Antaño, en el mercado de Teis, puesto número 36. Chorizos, jamón, tetillas, quesos y hay de más familia y productos del viernes. Y han tenido el detalle de traernos una degustación de un cake tradicional. Pues eso. Pues eso. Faltan las tablets. Arriba y alá vamos. Las de Milka serán en breve. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Empezamos, como siempre, en este apasionante de nuevo Gran Premio de Corea, comentando los entrenamientos. Podemos hacer una cosa. Lo que tú digas, José, que eres el jefe. En el último programa, poner la grabación del anterior y marcharnos a tomar unas birras. Sí, no, desgraciadamente las cosas están como están, pero bueno, ya lo sabemos hace mucho, con lo cual, pues venga, empecemos. Quien quiera, que comience con los entrenamientos. Le damos al REC y gran viernes y sábado de los Red Bull, que yo creo que desde el principio demostraron que lo que iba a pasar el fin de semana, lo que todos sabíamos. Parecía que los Mercedes al principio les iban a plantar cara. Un poquito de cara a la clasificación, que estaba claro que le iban a plantar, y así fue, como así fue, de hecho. Y Hamilton no anduvo muy lejos. Dos décimas. Muy mala vuelta de Rosberg en entrenos, sobre todo en Q3, que creo yo que lo jodió bastante. No creo que consiguiera la pole, ¿no? Pero vamos, la vuelta fue bastante penosa. Alonso por delante de Massa, lo cual me sorprende en estas situaciones, que suele quedar Massa por delante de Alonso cuando el coche es una mierda. Pero bueno, muy mala vuelta, cuatro décimas. Pero ver los Ferrari a ocho décimas y un segundo... Ya... Sí, eso ya huele. No, yo no creo huele. Que aún seguía resbaladiza la pista del viernes, ¿sabes? No se había todavía cogido goma. No, aquí lo interesante es que el pescado ya está todo vendido y que ya se destaparon las cartas y sí, esto sí. Va a ser ya aparentemente un arrase, no hay nadie ya que les pueda bloquear el camino hacia el nos estamos saliendo del hacia tema el título. Del sí. Respecto de la primera posición, yo creo que se vio lo que se tenía que ver y lo que todos esperábamos. Y en cuanto a la lucha por la segunda posición, bueno, un poco... la cuchara de palo, a ver quién se la lleva, pues obviamente Ferrari se está yendo para atrás y se ha convertido en el cuarto equipo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De estrenos o de carreras? No, sí, pues, estoy hablando de estrenos, pero si estuviera hablando de carreras sería exactamente lo mismo. Sí. O sea, porque al final, en cuanto a rendimiento, se vio que Renault estaba... Bueno, Lotus estaba mejor y que lo han demostrado. Punto pelota, no hay más de qué hablar. Y Mercedes ya se sabía que iba a estar en un circuito de este estilo, que iba a estar un poco más cerca. Uh-huh. Incluso Sauber está... rascando también un poco ahí. Sí, Hulkenberg el octavo en clasificación y Gutiérrez noveno. Sí. Se metieron muy bien en la Q3. Uh-huh. Lo que decían la también. La primera vez en todo el año, creo, es la primera vez que se metieron. Que si dos. Con el cambio de gomas resulta que los Force India se han ido para atrás y estos han ido para adelante, cuando ha sido al revés en la temporada. Sería un punto a debatir con nuestros técnicos especializados en la materia de neumáticos. Creo que será objeto más adelante, tal vez. Bueno, ¿a quién llamo? ¿El señor Michelin o el señor Dunlop? ¿Monsieur Michelin o Mr. Dunlop? Mr. Goodyear, s'il vous plaît. Con los americanos no me gusta. Pero la verdad es que sí, que muy bien los Sauber ahí y después en carrera muy bien. Kimi, una pena quedarse ahí atrás. Sí. Y la verdad es que de los entrenos, poquito más los que Force decir, India ¿no? caen mucho, caen, han caído muchísimo. Han caído picado, o sea, muchísimo. Es una cosa que sorprende, porque además estaban muy fuertes y muy bien. O sea, que... Son bueno, así Kimi las... por lo menos luego nos regala esas también hasta agradeces, ¿verdad? Exactamente. Igual que Alonso, también que queden detrás porque es gente que después te anima un poco a la carrera. Sí, no cabe duda. Los dos Williams eliminados en Q1, si no me equivoco. No? Sí, los dos. Los dos. Dice Maldonado que para estar así que prefiere quedarse en casa, que no quiere correr. Para yo me lo imagino sentado en el sofá de su casa con el chándal este de la bandera de Venezuela. Así me lo imagino. Escuchando al pajarito. Lo mejor de la Q1, si acaso, sería el hecho de dejar al descubierto a que todo el mundo tuviera que utilizar las blandas. Las blandas, salvo sí. Unos cuantos privilegiados que luego se jugaría la pole a la postre. Vettel hizo vuelta rápida en su primer intento, además, ¿no? Sí. Sobradísimo. Es un circuito semiurbano, va ganando agarre a medida que pasan la vuelta, o sea, sobrado, muy sobrado. ¿Cuántas carreras se hacen al año en ese circuito? Es que tengo una duda ahí. Déjame pensar. No, hombre, vamos a ver, de coreanos unas cuantas, pero... ¿De coreanos? Pero van allí a correr... No sé, o a correrse, no sé lo que vienen los del norte corriendo, dan una vuelta al circuito y vuelven para el norte. Es que tenemos la Copa Hyundai, la Copa Kia... Es que ver el primer día y ver a todos derrapando, vamos, saliéndose por todos lados, es que es que tiene parte urbana y parte no, parte permanente. Sí, pero bueno, y la ciudad, se le ve muy verde. Claro, porque eso de parte urbana es algo... Un cimiento. Claro, de parte urbana también habría que hablar con los arquitectos de la zona, porque urbano, allí no hay mucho urbano. Sí, bueno, aquí también tenemos aeropuertos vacíos, o sea que sí, circuitos vacíos. No seremos tampoco nosotros quienes les reprochamos nada a los coreanos. Solo faltaba a estas alturas sí, de la vida. Un poco más de público, porque va, o sea, no va a ser entrenamientos, decías, bueno, será entrenamientos. De hecho, no creo que tengamos el honor de volver a Yongang, tal vez ni siquiera ya el año que viene. A lo mejor no la del norte. Está en duda, pero está en el calendario. Es que 22 grandes premios, tíos. Es una locura. Una locura. Y yo creo que tiene boletos para caerse. Sí. Bueno, pues entonces pasamos ya de los entrenos, ¿no? Creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Sí. Y vamos a sacarle el jugo a esta apasionantísima carrera que ha sido. Con lo cual, pues eso, ¿qué decir, no? Bueno. ¿Qué decís? Vettel. Lo bonito, la llegada a 4 a la curva 3 en las primeras vueltas. Incluso sí. A 5. Sí. Y Vettel escapado. No, Vettel, vamos, Vettel, creo que... Vettel para aquí, Vettel para allá, Gran Chelem. De Vettel y Gran Chelem y todo. Segundo Gran Chelem consecutivo y el cuarto de su carrera. Este tío cada vez se parece más a Jim Clark. Sí, no, aparte... Lo sigo repitiendo y... Aparte lideró la carrera de principio a fin. O sea, hay que ir a Hockenheim en un año que acabe en 8. Liderando la carrera todas las vueltas, sobrado en sí, todo sí, Gran Chelem, Gran Chelem, o sea. Y lo que estamos comentando en los últimos Gran Premios, ¿no? Vosotros diréis, pero vamos. Por mucha polémica que quieran crear alrededor. Sí, bueno, como mucho comentarlo, pues eso, la lucha por el segundo puesto, tercero, cuarto. A mí me gustaría destacar sobre todo la actuación de Massa. De Felipe Massa. Al principio, es un optimista. Una ayuda a Alonso. Qué barbaridad. Qué apurada de frenada. Una ayuda a Alonso. Y ya dijo que él no iba a ayudar a Alonso y bueno. De no ayudar a joder directamente. Hay un paso. ¿Qué tiene de malo que le haya enseñado el alerón trasero? De alguna manera se lo tiene que enseñar, ¿no? Pero el culo no se puede decir fácil, hombre. Hay que vender. Hay que simular, pero. Pues bueno, vamos a. Aunque luego protagonizó una acción brillante, el doble adelantamiento a los Williams. Pues eso, vamos a comentar entonces un poquito así por encima de la carrera. Porque por debajo no hay nada que rascar, con lo cual hablemos por encima de ella. Y sobre todo, pues vamos, yo pienso que lo más que se podría así hablar y tal sería la pérdida, creo yo, de podio de Hamilton, con, creo yo, un error grande del equipo. Hamilton lleva dos fines de semana. Y cómo se aprovecharon los Lotus, sobre todo Kimi, que aunque grosean bien, Kimi es Kimi, ¿no? Sí. Yo no tengo tan claro que fuera un error de Hamilton lleva dos fines de semana a un nivel bajísimo, tío. No sé dos o tres. Pasa, tío. Pero yo creo que sí fue un... Primero lo dejan en pista sin cambiar neumáticos, perdiendo 3 segundos por vuelta. Ya, pero ¿en qué vuelta? Ese es el problema, ¿eh? ¿En qué vuelta? Le quedaron por delante casi 30 vueltas. El problema es que no quería ir a tres parados. Pues vas a tres, joder. Y no sabían que iba a haber un safety después, claro. Y dos incluso. Bueno, hay tres. Si me apuras. Bueno, coche de bomberos. Vas a tres paradas, tío, y ya está, tío. Por lo menos, ¿sabes? Si intentas algo digno. Tío, de hecho, fue una pena que hubiera safety en el sentido de que estaba claro que había un montón de equipos que iban a tener que contar a tres paradas. O sea, yo creo que era muy optimista. Yo creo que Kimi iba a tener que parar. Si no hay esos safeties, yo veía a Kimi y digo, ostras, si ha tenido que entrar ahora, lo hace para ganar la posición a Hülkenberg, porque a Hülkenberg no había manera de pasarle en pista. Porque y si no había manera, Kimi, el resto... No, sí, Hülkenberg, claro. El héroe de la jornada. Nos eran optimistas, Hülkenberg, desde luego. Muy bien regulado el coche, o sea, el tío aguantaba, se le pegaba mucho en la zona virada y demás, pero la salida de la... las rectas, ni DRS, ni DRS, no había manera. No, aparte es que se le sigue con DRS. El único que le pudo tocar un poco los cojones, literalmente, fue Hamilton, pero que después se los tocó el... también pues pero bueno, Massa consiguió pasar a Gutiérrez y Alonso no consiguió pasar a Hülkenberg. Pues eso es especulativo. Sí, y sobre todo cuando la lucha de Gutiérrez, aquello era una puta locura, lo que se montó allí fue una auténtica barbaridad. Yo no entiendo cómo terminaron los cuatro, o sea, eso no fue muy normal. De todas maneras, Massa se cobró doble venganza, porque ya le jodió la carrera a Gutiérrez también con su trompo. O sea, no fue solo Alonso, sino que Gutiérrez también se tuvo que ir por fuera y ahí se le... Bueno, Alonso no le perjudicó nada más. Alonso... Sí, Hülkenberg. El que Hülkenberg estuviera por podría, delante... Estaría ahí la lucha al salir de la curva 3, más. Tampoco la posición interesante estaba, también. No estaba clara, pero bueno. Sí, pero que por lo menos... Podría haberla peleado y no... Está claro que no la pudo pelear. Que fuese Hülkenberg que tuviera que adelantarlo él, no en la... Y se lo comió en toda la primera parte de la carrera. También estuvo interesante la breve, pero intensa lucha de Hamilton con Alonso, fueron ahí unos pasada, repasada. Hamilton siempre, pero lleva dos fines de semana que no está el tío. Sí, pero bueno, nos ofrecieron un par de pinceladas interesantes de lo que puede llegar a ser. ¿Cuándo? Ya veremos cuándo. ¿Y qué decimos de Weber? No me toques los Weber. Barbacoa, bueno. Se puede. El quemado de la jornada. Sí, yo creo que incluso no le importaba morir, porque salió muy tranquilísimo. Dije, total, para lo que pinto aquí, sin palmo, tío, paso a la historia. Porque de otra manera, no sé. Digo, yo estoy así que tarda en salir, cabrón. Sí, sí. Por lo menos tener un recuerdo, la F1, una cicatriz. Sí, sí. Muy bonitas las imágenes, una barbacoa tremenda, porque todo el coche quedó carbonizado. O sea, lo dejaron. La pena es que los extintores se disparan automáticamente, porque si yo fuera Weber. No apretabas el botón. Y cuando veo al comisario con el extintor, lo paro, le doy una hostia y lo tiro al suelo. Por cierto, no sé si os disteis cuenta que debieron de pasar de largo 3 minutos antes de que llegó ese extintor externo. Me parece un escándalo. Sí. Y 2 minutos de ellos con el piloto dentro. Y si a eso sumamos lo del camión de bomberos que apareció en vez del safety car en medio de la pista, pues mira, una organización maravillosa. Se suma a las del año pasado con el AstroTurf en el coche de Hamilton. Sí, se ha subido. Y otras. Se ve que Corea está en crisis, ¿no? Comisarios con tradición de carreras a la altura. Pero qué peligro. Además es que ni unas luces ni nada el camión de bomberos. O sea, fue algo alucinante de repente verlo allí. Y bueno... Bueno, salió bien, porque no lo vieron con tiempo, tío. Los coches lo multarán. Yo pensé, digo, ¿por qué pararon detrás del camión, tío? ¿Sabes? Porque pararon, entonces haciendo fila. Digo, hombre, no lo van a pasar el instinto, toda hostia. ¿No? Ya, pero lo pasas, tío, ¿sabes? Pero no, se quedaron todos ahí detrás del camión. Hombre, eso está feo hasta en ciudad, ganar posiciones detrás de la ambulancia. Yo estoy pendiente de los listillos, sí. Es cara. Y es sancionable, tío. Con 3 puntos. Todos lo hemos hecho. Yo nunca. Sí, bueno, eso también para destacar, ¿no? Que Weber ya no marchó montado en coche, sino que se fue en moto. Sí. Marchó para los Weber moto. Tuvo muy mala suerte. Sí, muy mala suerte. Lo pilló más ahí en la salida. Claro, sí. Es que desde el principio. Y luego, pues el pinchazo, nada más, ¿sabes? Ah, sí, entrar en boxes el pinchazo. Fue un escándalo. Sí, pero es como todo. Yo creo que entran en dinámicas que cuando es tu fin y a perro flaco ya todo, ¿sabes? No le va a salir nada bien de aquí a final de temporada. No va a tener ni su victoria. Pero le ha salido algo bien. Tuerto, algo porque no es normal. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que ya entras también. Sí, como en esa especie de dinámica. Se genera esa mala... Ese mal karma, digamos. Bueno, hablabas antes de Hülkenberg, que yo le daría el asiento. En McLaren a Pérez lo tienen medio idiotizado. Gestionado, iba a decirlo. Comerá los tacos por Navidad. No me sale la palabra, pero lo tiene medio enfilado. Está enfilado. Sabéis que es niña de mis ojos y yo ya lo propuse para Ferrari en su momento, no hace muchos programas. Pues no están muy contentos con el rendimiento. Yo igual. Que parece ser que tardan a aprender. Y yo creo que Hülkenberg sería un buen fichaje para McLaren. McLaren estaría encantado. Pero McLaren no quiere Alonso, ¿en qué quedamos? Para luego. Pero lo quiero para 2015. Sustituir a Button. Sí. Uh-huh. No es una mala apuesta de McLaren, porque Pérez no les convence nada. Es como nosotros vemos las carreras y claro, vemos a Pérez y tal, como aquella de la Rosa que decían, de la Rosa se merece, y en McLaren aquella carrera no gustó nada. Demasiados errores, demasiadas salidas de pista, y con Pérez está pasando, sí que no aprende. Pero tiene un hándicap, según comentaba Jata antes, ¿no? Sí, los tres pies y la y gato. Tres pies y un gato. Mide tres pies y pesa 5 stones, ¿no? Entonces, demasiado pesado y alto para la Fórmula 1, que viene, está intentando cambiar el reglamento para que el peso del piloto no sea tan determinado. Es confuso, ¿eh? En sí, todo caso, yo quiero una vez éxito, más hablar de Hülkenberg, de lo bien que lo hizo este Gran Premio, porque es que no cometió un solo error. No, y aparte aguantando muy bien la presión de Alonso encima. Pues Alonso habría un personaje que hablaría de magia. Sí, efectivamente. Muy bien Hülkenberg. No, se le puede aplicar el adjetivo de numantina, desde luego. Yo no pensé que iba a aguantar, tío. Pero no, yo tampoco, no lo pensé. Solo perdió la posición con Kimi, que entró antes que él, pero después también fue el primero del grupo en entrar a cambiar las gomas y aguantó perfectamente hasta el final, o sea que... Y bueno, luego también muy buena carrera, ¿no? De los dos Lotus, tanto de Kimi como de Grosjean. Tal vez alguien pensaría que Grosjean fue el que jodió la carrera adelantando a Hamilton en la primera, bueno, en la primera curva, pero no creo que sea así, porque hubiera sido lo mismo. Que hubiera estado delante uno que otro. Sí, no, para la jugada, para la victoria, yo creo que no. Y Grosjean hubiera estado Kimi detrás. Grosjean aguantó lo que pudo hasta que Kimi lo pasó, ¿sabes? O sea, sin Grosjean se equivocó en la curva anterior. Sí, por lo que dijeron, no pudo acelerar y Kimi lo pasó. Y sin contemplación. Después había bandera amarilla. Y Kimi dijo, yo vi bandera amarilla y ya sabía que no había DRS, así que tranquilo. Fue algo así lo que dijo Kimi. Aunque luego dentro del equipo las órdenes le dijeron que vamos, que podía perfectamente ir, tenía más ritmo al final de carrera y podía ir por él sin ningún problema, ¿eh? Porque... pero muy al final se lo dijeron, al principio tenía que mantener posición y estaba un segundo y pico y estaba, según dijo él, estaba manteniendo posición. No le sentó nada bien a Grosjean, no le sentó nada, pero nada bien. Creo que ha sido, aparte de haber sido un buen gran premio, la verdad, porque meter a un grandísimo gran premio para Lotus, No pueden aspirar a más. Creo que ha habido algo más que palabras también dentro del... Sí. En Lotus están contentos con la reacción de Grosjean porque demuestra personalidad. Sí. Eso es lo que dicen, por lo menos. Sí, claro. Yo creo que les dará por el culo mucho este año, pero bueno, es igual. No, yo creo que la próxima carrera puede enfilar a alguien. No, yo voy a votar por él para la victoria, por Grosjean. Para Japón. ¿Lo ves ahí? No, pero bueno. Claro, avería de Vettel, claro. Claro, avería de Vettel. Y el problema de siempre en Weber. Está desmotivado. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Hombre, Weber pasó a Alonso bien pasado. El rendimiento de Ferrari, que es sexto. Sí, no. Alonso. El cuarto equipo hoy por hoy. El cuarto con diferencia. Visto en este gran premio, pues es lo que hay. Volvemos a lo de siempre. Involucionando, una involución perfecta. No, yo creo que la posición está natural en cuanto no le salen las cosas, no tiene la salida magistral y no se dan las circunstancias de cara. Y me toca los cojones. Porque coche, no, es una posición natural, no, va bien no es tan extraño. En ningún circuito, tío. Aquí la tracción no era tan determinante, tío, ¿sabes? Era ¿por qué tiene que soltar los hierros esos de los neumáticos, de no sé qué, de no sé cuánto? Joder, es lo que hay, lo que tienen todos y ya está. O sea, vale, te ha perjudicado porque antes ibas mejor, era peor. Bueno, pero macho. Sí, pero es para todos. Ya, pero es que, exactamente, es su personalidad, un poco. Aquí hay dos cosas. Hay el rendimiento de los neumáticos, que a Ferrari, digamos, en la primera parte de la temporada los trataba de una manera y ahora estos no es capaz ni siquiera de sacarles un rendimiento mayor. El problema... Y luego hay el problema de obviamente, que es el más importante, de que el coche no va hacia adelante. Involuciona. Red Bull presentó un alerón delantero en Spa, fue. Que lo llevaba solo Vettel al principio en los libres. Pues sí, creo que sí. Sí, sí, el famoso alerón que descubrió Lovato. Multipantalla, sí, este que tiene 6 elementos. No sé, sí. Sí, vale. Y después... No, explica, 6 elementos. Tiene 6... elementos aerodinámicos. 6 planos. El difusor... ¿Y alguna curva? El difusor, sí. Curvas todas. Porque está curvado hacia el exterior. El difusor, lo que hicieron también fue modificarlo, ¿sabes? Si le han puesto una pequeña salida por detrás de la rueda, que han conseguido mejorar el efecto de los escapes sopladores. Red Bull lo hace, Ferrari no. O sea, es que no tienen ni puta idea, ¿sabes? Están... Bueno, perdidos completamente. Ni Ferrari ni ningún otro. O sea, Red Bull los tiene pillados, pero por... Y además, es que lo triste de esto es que ese es, digamos... Es hasta cierto punto casi otro ámbito, que es distinto al ámbito aerodinámico. Realmente también es aerodinámica, ¿no? Pero tiene que ver con la gestión del motor, efectivamente, con los mapas motor. Los mapas motor, se está hablando de que son, sí, lo comentó Lauda. Para el próximo año, que van a ser importantísimos. Y yo no veo a Ferrari dominando ese tema, veo más bien a Renault. Ferrari andará con los mapas Mundi. del colegio, algo aprenderán por allí, empezarán colocando las capitales y después a ver si llegan. Pero los hechos a mano todavía. Algo de eso soltó, no sé si lo escuchasteis, que soltó Lauda, que ha comentado que según él Red Bull tiene un programa informático que le permite hacer, no dijo exactamente ni qué ni qué no, pero que le permite hacer algo fuera de la legalidad que el resto de los equipos no puede hacer. Fuera, no creo que haya. Fuera de la legalidad, sí. No puede estar. No. Claro, por supuesto, no, pero aparte es una forma de hablar como siempre escuchamos cuando se dicen estas cosas. O sea, yo lanzo el culo, no digo nada, porque es igual para todos. No digo la centralita electrónica es igual para todos. Por eso los mapas motores están controlados. Están controlados. Eso, no los controlados. O sea, si hay, lo que decía Quiño, si hay algún coche controlados, no es el mío cuando pasa la ITV. Si no es un Fórmula 1. Mira, tío, o sea, el último coche tramposo que conozcamos, aparte del Honda, de un Honda que no me acuerdo, que tenía un depósito de gasolina adyacente. El anterior fue el Benetton B194, y ese coche tenía control de tracción, por lo menos en entrenamientos, tío. Y se lo encontraron. Sí. Lo que pasa es que no pudieron demostrar que lo hubiera utilizado. Si yo simplemente hago el comentario por el tema de ese, de lo del mapa motor que dice Lauda. Pero vamos, yo creo que es eso, son como siempre, como se dice, brindis al sol o cantos a la luna. Lauda. No sé. Lauda está quemado como están quemados. Lleva choseando 10 años. Mira, yo. Pero está claro que Red Bull optimiza los mapas motor. Sí, de una manera que el resto no lo hace. Mil vueltas a todos los demás, eso. Y Red Bull con Renault. Y el rendimiento de los escapes. Lo que está claro es que es capaz de ir en un mismo gran premio, puede tener el ritmo que le dé la gana. O sea, puede ir de una manera, cuando le sale el safety, puede hacer cosas. Tiene un punto de máximo rendimiento que obviamente no lo podrán utilizar durante mucho tiempo. Sí. Pero que esa ruida para la que tiene. Un chaval que esto no lo tiene nadie, pero vamos. Y una aerodinámica, porque pues McLaren fueron a buscar el mayor agarre posible. Y eso ya ves el resultado que tiene. No anda. Porque tiene que tener un agarre, pero compensado. Si no estás compensado, por mucho que tengas, no te que fluya. Que fluya. No, es que ellos tienen un auténtico todoterreno. O sea, lo adaptan a cualquier tipo de circuito, porque si eran los muy rápidos para este año, ya no hay ninguno. Que no se le dé bien. Luego hay otra cosa. Cuanto más efecto tengan los escapes sopladores, más grande será la diferencia entre Vettel y Webber. Sí. Es una cuestión de saber sacarle rendimiento. Sacarle rendimiento. Webber no sabe. Entrada en curva, salida en curva. Vettel es impresionante. O sea, Hamilton decía que alucinado. En las salidas de las curvas es que dices es que acelera 20 metros antes que porque cualquiera. Bueno, de hecho, Vettel también ha comentado. Consigue que el coche le pivote, ¿sabes? Que es no se va ni delante ni atrás. Pivote. Bueno, de todas maneras, Vettel, este gran premio, también ha dicho que hasta él se queda alucinado de lo que anda el Red Bull, ¿eh? Son palabras suyas. Hombre, es normal. Porque es que sacar 5 décimas, o sea, sacar medio segundo, pues ya es la hostia por vuelta. Pero es que, macho, sacar de un segundo para arriba es una barbaridad. De todas maneras, coches, ¿no visteis en la segunda? En porque los Marussia no rodaron en aire limpio, que si no... Eso tiene razón. En la Q3 no visteis que hubo un comentario que hizo al equipo que en la vuelta que había dado, que pensaba que había una curva donde podía, que lo había hecho un poco mal porque podía sacar una décima más. Yo en la Q3... En una de las curvas. Yo en la Q3 estaba vendiendo tetillas. Chorizos, jamones y productos de la tierra. Esto de que patrocines está bueno. Sabores de antaño. Sabores de antaño. Mercado de Taste número... 36. Pero estuviste en Corea vendiendo tetillas. Bueno, volviendo a la carrera, que está entendido. No nos divaguemos. Vendí tetillas y bolas de pin. Hablábamos del rendimiento de Ferrari en este momento. Nah, y esto, ojo, porque digamos que ver a Alonso de sexto en el cómputo final... De sexto y sin poder hacer nada poco, más, ¿eh? Hasta es un poco hinchado, tal vez, porque yo creo que Rosberg claramente hubiera quedado por delante. Claramente. Sí, claramente. Y Webber, pues... Bueno, pues la había adelantado. No hubiera dicho que no. De hecho, hubo un momento en que lleva una octava posición. Eso demuestra que en una carrera que no ha sido mala. Eso demuestra que la táctica de Ferrari era por la fiabilidad funciona. Sí, bueno, eso es cierto. Fiables son. En la sexta, claro. Bonito y rojo. Pero hubo un momento incluso de la carrera en que Button, con las gomas bastante más deterioradas que él, cuando se reinició la carrera después que lo del segundo safety, lo presionó y bien presionado. O sea, sí, es que parecía que se lo iba a comer. Sí. Con lo cual el coche es que es una inmundicia. Ferrari merece que en este mundial, en la última carrera, McLaren quede por delante. No, en la última carrera la ganarán. No, no, Massa, sí, claro, Massa. Circuito de Massa, o sea, y allí será lo que haga falta. Joder, esa carrera es suya para siempre. La despedida de Ferrari, ahí en el podio, tocándose el su corazón, pecho, Masiña. Claro, joder. Hostia, se cambiará el globo ocular, estas cosas. El último brasileño en la Fórmula 1. Muy mala suerte la de Rosberg, en esta carrera. Lo del alerón fue espectacular. Sí, fue espectacular. Fue algo muy bonito. Adelantamiento. A verlo con la cámara de esa de infrarrojos o de temperatura o la hostia. Esa cámara me gusta. Fue tremendo. Sí, señor. Fue tremendo. Sí, sí, y el fuego de Weber por la cámara también lo viste. Sí. Eso que estaba del otro lado. Sí. Y en una de las. Y una apurada que se vio también, como dejaba la goma pegada al asfalto de color rojo, todas. No, tiene imágenes muy, muy, muy chulas esa cámara. Lo que pasa es que, bueno, parece que ya están trucadas, ¿no? Porque se habían quejado, eso comentó Lobato, ¿no? De que hubo ahí equipos que se quejaron de que no se controlaban las temperaturas. Tuvieron que trucarlas porque daba demasiada información. Claro, por eso digo. Supongo que en el rango de colores, claro, respecto a la temperatura. Entonces, ¿y ahora entonces los colores cómo van? Aquí veo de todos y ya no... Rojo, amarillo y verde. Hay azul también, joder, o medio violeta. ¿Ese cuál es? ¿Cuando está frío, caliente o temprano? Púrpura. Que es rojo, verde y azul. Nos estamos yendo por las... No, por es que no nos estamos yendo a ningún lado, José. Es que la carrera es que es una copia de las últimas carreras. Sí, que a Nico se le jodió la carrera con la caída del alerón. Y Hamilton, que a lo mejor hubiera entrado en esa vuelta, pues tuvo que aguantar todavía una vuelta más. La avería de Ricciardo, que... Iba camino al décimo y Bernier que no... Ricciardo, el único que salió con duros. Y no entiendo porque no lo hiciera nadie más, macho. Porque... Hombre, él estaba en una posición, estaba 12, creo. Sí, es una buena, una muy buena posición para salir con ese número. Los Force India podrían haber salido con eso. Pues es que no entiendo por qué no hizo nadie más. Pero, desde luego, Ricciardo... Los Force India porque tenían miedo que les pasaran los Marussia. Sí, bueno, pues... Como ya con la carrera creo que hemos terminado un poco lo que es el análisis en sí, no sé si querréis decir algo más, de alguna cosa. Tenemos que hablar del coche de bomberos ese, tío. Eso ya está más que hablar. Pero qué vergüenza, tío, no me jodas, por favor. Qué vergüenza. Son coreanos. Que vamos a hablar en España, que también de esas cosas sabemos bastante. Pues pasamos a las distintas clasificaciones, ¿no? Que como siempre son muy bonitas de ver. Aquí lo único yo no vea mucho, porque sí, por lo que tengo que hacer con este papel. Lo único destacable es que Mercedes ha puesto un punto de Ferrari, el resto nos da igual. Porque sí, bueno, porque en Fernando Alonso sigue de segundo, Kimi de tercero. Pero ves la diferencia, Hamilton, ¿no? 272 por 196 puntos. Ah, no, perdón. Hamilton ha perdido la tercera posición. ¿Es un 5 o es un 6? Es un 6. Es un 6, un 5. Con mi presbicia estoy jodido. ¿Lo qué? La clasificación, digo, de pilotos. Ah, 272, 195, 167, 161. Es una burrada, ¿eh? Felipe Massa en 89. Es que es una burrada. Es que nos va a doblar en puntos hacia el fondo. No sé cómo decir. Pero ya se ha acercado a Massa, cuidado. Cuidadín. ¿Qué puntos tiene, Grosjean? Tiene que pasar. Es que... Sabéis que un Vettel puede batir el récord de victorias consecutivas. ¿Cuántas lleva? Lleva cuatro. Lleva cuatro, ¿no? ¿En cuánto está el Vettel? Quedan cinco carreras. Yo creo que son seis. Quedan cuatro carreras. Siete. Por Dios, aún quedan cuatro carreras. Cuatro suplicios. Y la siguiente ya este fin de semana. Bueno, el de marcas, como vemos... Es precioso, José. El de marcas, Ferrari 402. Está cada vez más consolidando su segunda puntuación. La lucha por la segunda posición. Lo que pasa es que la estamos consolidando punto a punto. En negativo. Punto a punto. Ahora llevamos uno. Vale. Pero el de marcas es el que te dice lo que hay realmente. Y claro, estamos ahí, joder, somos la segunda escudería y punto, ya la está. La diferencia de Red Bull por frente favor al pelotón es... ¿Cuántos años humillados por McLaren para que ahora venga Red Bull a hacernos lo mismo? Efectivamente. Por Dios. De todas maneras, tú mira, Mercedes está ahí ya, tiene 283 por 284 Ferrari. Sí, te lo estaba diciendo antes. Mercedes claramente terminará por delante, fijo. Y la lucha Sauber Toro Rosso en cuatro grandes premios, 31-31. Sí, Sauber Toro Rosso, fijo. Y yo aquí la que me importa también es que... Y Williams es increíble. McLaren creo que va a Force India ya, a Force India los han hundido, le deberían dar 5 o 6 millones de dólares por haberles hecho perder la quinta posición en el Mundial. Y lo que es increíble es ver las colonias legales, ver la puntuación. Es ver la puntuación de Williams, es increíble. ¿Cuánto lleva uno? Un punto, a estas alturas del mundial tiene ahí un punto. A ver si el año que viene, claro, otra vez. Otro punto más. Suzuka en breve ya. O sea, si nos despistamos ya, salimos de aquí y vamos a ver la carrera. Sí, se nos está haciendo un poco tarde, estimados oyentes. El próximo gran premio, sí, la semana que viene, tenemos Japón, Suzuka. En el 2012 la clasificación fue Vettel, Webber y Button. Doblete de Red Bull, sí, o sea, vamos. Y la carrera Vettel, Massa, Kobayashi. Tenemos aquí a Kobayashi. Y a Massa, tío, de segundo. Cuidado. Sí, cuidado con Massa. Esta fue la famosa carrera en que Alonso perdió el Mundial, según Lobato por culpa de Kimi, según yo por culpa de Alonso. ¿A quién creer? A ti y según Lobato. Según yo, hallamos culpa de las carreras y punto. Cosas que pasan en las carreras. No creo que haya culpables ahí. Pero si tienes que echar la culpa a alguien, fue Alonso el que se equivocó, o sea, no fue Kimi, tío. Kimi no lo dejó sin espacio, tío, que lo joder va a hacer, es lo que hay. Y nada, pues eso, no sé si comentar algo de lo que tenéis aquí del circuito. No. Que es un circuito, como dice José aquí en nuestro previo, tenemos más nombre que otra cosa el por hoy. Sí, el por hoy, Suzuka es muy bueno, los pilotos se lo pasan muy bien, pero para el espectador... Sí, pero bueno, yo que tal, no sé si se puede juzgar a los circuitos por el espectáculo que dan. Porque dan poco, el Suzuka está dando poco. En este caso, yo soy profe Suzuka. No suele dar mucho espectáculo, pero la verdad es que es un circuito. Es un circuito de los antiguos. Prefiero Suzuka a Montmeló, por ejemplo. Es un circuito, además, que no admite errores. Aquí a la que te vas probablemente a una puzolana, o sea que no tienes mucho que hacer. Por eso confío en las puzolanas. En la victoria de Grosjean. Vettel, bueno, no sé si era una puzolana o... No, hombre, hace el pronóstico, tío, aparte. Vettel, déjalo aparte. Que le ocurra lo que sea. Poli, vuelta rápida y victoria para Como decíamos antes, ¿qué nos importa? Ya llegará su día, joder. Ya llegará su día, tío. Con lo cual, pues, a partir de Vettel, lo que os digo, a ver. ¿Tú qué dices, Hugo? Yo no puedo opinar de esto, pero ya que no queda más remedio, vamos a optar por Hamilton. Está claro, va a llover. Lo estoy viendo. Hostia. Con las gafas, pues. Me gustaría que acertases. Sí, pues yo esta un carrera... tifón, quiero un tifón. Yo esta carrera se la doy a Rosberg. El tifón Seb, a Rosberg. Sí, va a estar muy picado después de lo que le pasó este fin de semana y... A Rosberg. Yo se la doy y voy a arriesgar a Vettel. Me gusta tu... Tu riesgo, ¿sabes? Siempre has sido un hombre de acción. Con los años, más. ¿Y tú? Yo ya dije, Grosjean. Ah, bueno, pues yo pienso que esta carrera puede ser de Kimi. Si llueve y este tipo de circuito, yo creo que sí, que le va bien para él. Eso creo. Más vale que llueva, porque si no... Claro, bueno, es cierto, para recordar que se puede proclamar campeón del mundo, Vettel. Sí. Bueno, no hace falta que digamos Vettel. Y bien fácil, porque Alonso, ¿qué tiene que hacer? No puntuar, ¿no? No, dos puntos. Con, o sea, dos puntos ya le llega. Sí. Bueno, pues fácil de hacer. O sea, tres puntos. Fácil de hacer. Con tres puntos no lo es. De todas formas es irrelevante. No, pero bueno, sí, no es tan irrelevante porque así ya también apagamos las teles, joder. Yo ya cuando haya... A ver, no más. Lo que está... A ver, pero cuando acabe Suzuka quedarán cuatro grandes premios. Es cuatro. Tres. Menos mal. Sí, bueno, menos mal. Dios. Joder. Pero no, lo que pasa es que ya empieza la siguiente temporada, ¿no? Cuando Vettel gane. Está todo decidido. Empieza ya 2014. Sí, pues claro. Como las tres últimas carreras, los puntos se acumulen para la temporada que viene, chaval, empezamos ya jodidos. Con un hándicap. Joder, tres carreras. Ya empezamos con tres carreras de hándicap. Y bueno, no sé si queréis decir algo más sobre este entretenido tema de hoy. O sea que... Sí, una si acaso, una pincelada. Un tema del día. Creo que Ross Brawn se va de Mercedes. No sé si habría un hueco en Ferrari para él. Hablan de McLaren. Está muy bueno. Habla de McLaren. Se habla de Williams. También. Joder, macho. Aquí cada uno lo que hemos hablado. A ver, yo estoy intentando achicar a Dominicani de una manera de que alguien me eche una mano. Para mí es una sorpresa, pero novias no creo que le falte. Lauda no quiere que se vaya, por cierto, pero sí, bueno, se sabrá. Toto Wolff ha ido a Mercedes a ocupar el puesto de Brawn y tiene acciones de Williams. Brown le compra las acciones a Toto Wolff, se hace con acciones de Williams y ficha por el equipo. Joder, José, hablando así, tío, que te fichen a ti, como... Yo me perdí ya, Pescanova... Yo esto lo leí en algún sitio, o sea, no te creas. A mí me extraña... Vamos, yo también lo leí en algún sitio. En la autoescuela Mark Hughes. Y me extraña mucho, por ejemplo. Me extraña mucho que vayan a sacar a Whitmer de ahí, pero bueno. No, es... McLaren no creo, ni de, ni de sí, coña. Yo los veo. Hombre, Domenicali. Yo veo más clara la opción de Williams. Sí, Domenicali, yo pienso que sí. Y aparte, Padillo puede ser un buen jefe de equipo, así que. En Ferrari, los grandes cambios son Mercedes sobre Charamasa. Ya Charamasa es. Ya Charamasa es la hostia, o sea que Charamasa. Está Toto Wolff, bueno, ya veremos. Ahí sí que va a ser un gallito. En principio. Nosotros vamos a lo seguro, no hablamos de fiabilidad. Sabemos que con Domenicali, por lo menos, los coches no rompen. Con lo cual, pues ya sacarse a Massa de encima ya es un quebradero de cabeza de la hostia, pues por lo menos poder mantener uno de los ases, ¿no? Y siempre está Briatore por si acaso. Como último... Sería bonito. Bueno, pues después de analizar todo esto, vamos a pasar a las secciones oficiales, de las cuales hoy, según no hay, gestos de... No hay ninguna. Sí, tenemos una. Bueno. Tenemos el haiku. Pero sí. Salchichón. Chorizo. Queso. Tetilla. Bueno, pues después de todo esto, para mucho no habrá más. ¿Qué cuña quieres que metamos? Las de que podéis seguirnos también. No. De Cadena Motor. El mercado del Teis y todo eso. Ah, bueno, sí, por supuesto. Cualquier tipo de... Todo lo mencionado en este haiku se puede encontrar a buen precio y mejor calidad en Sabores de Antaño. Puesto número... 36. En el mercado de Teis, Vigo. Efectivamente. Con lo cual, nos vemos dentro de 7 días. O ¡como oímos en casa, papá! Cadena Motor. Una nueva manera de entender la radio. Una nueva forma de escuchar el motor. And she's always the one with the best of intentions. She's nobody's fool.